Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos. La tertulia ha comenzado mientras empezábamos con la publicidad. Y aquí estamos ya en plena tertulia que vamos a trasladar con micrófonos abiertos a todos los oyentes. Saludo a nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. A Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas Jorge. Tardes. A Nando. Nando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿qué le pasa al Elche? ¿Por qué no es capaz de ganarle al Llagostera, al colista, que solo había sacado un punto en 14 partidos y que estuvo a punto de ganar? Nando, ¿qué le pasa al equipo? Yo, bajo mi punto de vista, creo que los futbolistas dan lo que tienen. Ellos compiten, intentan ir a por los partidos, pero creo que, y además que es de alabar, ¿no?, que sea así, pero creo que el techo del equipo hace mucho tiempo que pasó. O sea, aquí se ha hablado muchas veces de que el Elche puede jugar mucho mejor, puede estar, pero realmente hace una vuelta que no juega como en teoría decimos que jugaba, ¿no? Entonces creo que pueden ser por muchas causas. A lo mejor al principio pues la gente venía nueva, el discurso del entrenador, el saber que era un equipo medio hecho, y pues intentaron dar lo máximo. El equipo estaba bien físicamente, se veía que el equipo estaba fresco, que las bandas iban arriba, y ahora pues no pasa eso, ¿no? O sea, los chavales intentan competir, intentan hacerlo igual, pues, pero no les sale, ¿no? Realmente, ya como os he dicho, creo que el techo del equipo ha llegado a un momento en que creo que la realidad del equipo es esta, como estamos ahora, porque hace mucho tiempo pues que el equipo pues está agazapado. Todos los rivales que vienen aquí nos hacen daño, somos incapaces de crear más ocasiones que el contrario, y quizá pues por ahí se nos están yendo puntos, que sí que es cierto que por suerte pues estamos todavía a 3 puntos, que eso es lo mejor que nos podía pasar de estar en el playoff, y el descenso pues prácticamente lo tenemos a 13 puntos, que después de estar 5 partidos prácticamente sin que hemos hecho 3 puntos, pues es para felicitarnos, ¿no? Entonces creo que el Elche ya no tiene nada que perder, prácticamente la salvación está cerca, está a 3 partidos, pero claro, está a 3 partidos, pero hay que ganarlos, ¿no? Hay que hacer algo para poder ganar, y ahora mismo pues yo no veo al equipo con no con esas ganas, porque la verdad es que los futbolistas ponen ganas, pero sí, no con esa afinidad de poder hacer ocasiones de gol, de poder llegar, que es lo que realmente nos falta, ¿no? No creamos ocasiones y nos crean bastantes. Jorge, tu opinión. Yo, desde mi punto de vista, lo primero es que al equipo le falta confianza. Está ahora en un tramo de la temporada, es verdad, en la que después de 5 jornadas sin ganar, el equipo se le ve falto de confianza, ¿no? Pero si quitamos el tema de la confianza en la que de verdad están, digamos, en una zona baja, tampoco les veo la suficiente ambición e ilusión como para sacar resultados más satisfactorios, sobre todo jugando de local, ¿no? Venimos ahora de 3 empates seguidos ante Numancia, Huesca y Llagostera, 3 equipos de la zona baja, sobre todo el Llagostera, que es un equipo que el sábado se vio aquí. No sé, yo no le vi nada del otro mundo. Es un equipo bastante, bastante flojo, donde tú deberías de haber ganado el partido. Pero claro, deberías de haber ganado el partido si sales al por el partido desde el principio. Lo que no puedes es plantear un partido como si el rival fuese el Oviedo o el Córdoba o alguno de estos, y esperar tu momento, como dice Barja en rueda de prensa. Yo sinceramente no entiendo el canto de todas las semanas de estar esperando nuestro momento como si el rival que tuvieses enfrente fuese, no sé, el Barcelona, ¿no? Yo creo que en casa contra Llagostera eres tú el que tienes que salir desde el principio a ofrecer fútbol, a jugar al fútbol, a ir al ataque y a intentar que los puntos se queden en casa, pero llevando tú la manija del partido, ¿no? No estando como el otro día en Oviedo, donde dejas pasar los minutos sin que pase nada y tu única ambición es que el partido vaya 0-0 y si tienes alguna, intentar aprovecharla. Bueno, entiendo que eso puedas hacerlo ante un rival de categoría superior como es el Oviedo, pero me parece lamentable que en casa contra la Llagostera dejes pasar 70 minutos sin prácticamente hacer nada, porque tienes dos o tres ocasiones aisladas y es la Llagostera la que realmente tiene las ocasiones más claras y por no decir después del empate a uno, donde ni siquiera tienes el valor y el arrojo de ir claramente a por el segundo gol, porque habían jugadas en las que atacabas con 3-4 jugadores y veías 5-6 jugadores del Elche por detrás del medio campo, y aún así tiene la Llagostera las tres ocasiones más claras de llevarse el partido y meter el 1-2. Yo sinceramente no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser tan conservador con prácticamente 40 puntos que llevabas el otro día y no ponerle la ilusión y la ambición de en casa salir a por el partido y ofrecer a la poca gente que está yendo, porque la verdad que cada vez va menos gente al estadio porque están acabando con la ilusión de esta manera tan rácana de jugar, y no lo entiendo, la verdad, cómo puedes dejar pasar esa oportunidad de haberte ido a los 42 puntos por, desde mi punto de vista, no ser más ambicioso e ir a por el partido desde el primer minuto. David, ¿tu opinión? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge en el tema del bloqueo mental que parece que tiene el Elche ahora mismo. No sé si es un problema que se soluciona entrenando o que se soluciona pues encerrándote una hora en el vestuario técnicos y jugadores y hablando y diciéndose las cosas a la cara que se tengan que decir, pero sí que es verdad que ya no es solo de un partido, sino de la tónica habitual pues de los últimos tiempos. A mí al menos me da la sensación que el Elche es un equipo que está como bloqueado, ¿no? Que no genera, que no ataca, no, o sea, ni ataca bien ni defiende bien, porque aquí yo creo que en la primera vuelta se le elogió mucho que era un equipo que prácticamente no concedía ocasiones de gol, y en los partidos de la segunda vuelta me parece que Javi Jiménez, si cogemos, no sé si llevamos 6 o 7 partidos de la segunda vuelta, pues posiblemente el jugador más regular de esos 6 o 7 partidos haya sido el portero, y claro, pues cuando tu mejor futbolista es el portero, pues obviamente es porque delante de él estás haciendo algo mal. No estoy de acuerdo con Jorge en el tema tan manido y tan cacareado de la falta de ambición y demás. Para mí, yo creo que el Elche está, como además ha apuntado Nando, en el techo en el que estaba. O sea, el Elche da la sensación de que está para ser del octavo del 8 al 12, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque llevamos 30 jornadas de liga. Y si cogemos la regularidad de estas 30 jornadas, al final el Elche ha estado casi siempre entre esas posiciones. Empezó con la derrota en Ponferrada, colista, de una forma accidental. Luego se llegó a meter en los puestos de ascenso, de playoff de ascenso. Y después ya cuando la competición más o menos te ubica en su sitio, yo creo que el Elche es que ha estado prácticamente siempre o muy cerca del playoff o como mucho en media tabla. Yo creo que después de las dos derrotas contra Llagostera y Mirandés, más abajo del puesto 14 o 15, creo recordar que no se llegó a bajar. Entonces, cuando a lo largo de tanto tiempo estás ubicado en esa zona, yo creo que al equipo no se le puede tampoco achacar falta de actitud, más que a lo mejor en momentos puntuales en los que cualquiera pues se puede dejar, puede tener un mal día o puede tener un mal mes, una mala secuencia de partidos, pero vamos, yo en eso sí que no estoy de acuerdo, en el tema que tanto se dice de la falta de ambición y demás. Es verdad que Baraja podría ser, podría arriesgar más, podría ser más ofensivo, pero ya ha dejado claro que considera, o sea, que no es un capricho suyo, por así decirlo, considera que la plantilla que la formó él y la formó Ramón Planes no tiene las características para jugar a tumba abierta, por así decirlo. Me parece que contra el Llagostera quedó claro eso, porque creo que es de los 28 partidos posiblemente el más cercano a un partido de esas características, de vivir, sobre todo en la primera parte y en los últimos minutos, de vivir un continuo ida y vuelta de un área a la otra. Y ahí contra el colista no pierdes de milagro, por así decirlo. Y por lo tanto, si el entrenador considera que los jugadores que tienen no son para jugar al ataque, pues aquí las soluciones es fácil. Si quieres jugar al ataque, tendrás que cambiar de entrenador, y si no, pues tendrás que confiar en lo que él ve, que al final es el que trabaja diariamente con los futbolistas, es él. Y si él considera, se habla mucho, por ejemplo, del tema de Bergos o demás, yo supongo que cuando Bergos no juega es porque Bergos no mete 4 goles en todos los entrenamientos. Porque si Bergos metiese 4 goles en todos los entrenamientos, sería titular, me parece que incluso por delante de Sergio León. Entonces, al final, pero aparte de Sergio León, ¿hay algún otro futbolista que los meta en los entrenamientos? Pero es que los entrenamientos, o sea, el que vea los entrenamientos del Elche, lo que pasa es que últimamente como... Los cierra todos. Se están cerrando casi todos. Pero vamos, los entrenamientos del Elche es que el Elche juega igual que entrena. O sea, sí, ahí no se puede decir, no, es que los entrenamientos meten... O sea, que hacen partidos y quedan 5-5. No, no. Los entrenamientos se mete uno o ningún gol, como en los partidos. Entonces, yo creo que al final... con los mimbres que se pudo formar el equipo y también se quiso formar el equipo, porque lo hicieron mano a mano, insisto, el entrenador y el director deportivo, se está sacando, yo creo que en líneas generales, un buen rendimiento al equipo, que podría ser más, a mí también me gustaría ver a un Elche más ofensivo, pero está claro que el entrenador, que es el que los ve día a día y es el que fichó, por así decirlo, a esos jugadores, considera que las características del equipo no son esas, y creo que pues al final habrá que respetarlo. Que lo más importante que se ha perdido ha sido el control del partido. O sea, es decir, el Elche antes salía y aunque a lo mejor estaba defensivamente atrás, él sabía que estaba atrás, pero controlaba eso. Sí, no le generaban ocasiones. Cuando querían salir, podían salir y llegaban. Ahora el Elche no tiene el control del partido. Parece que vaya a remolque de todos los demás equipos. También es verdad que la defensa no está armando, no está Hugo Álvaro. O sea, la defensa del otro día, por ejemplo, al final... También ha coincidido esa pérdida de a lo mejor con el inicio de los cambios en defensa. Salió Cifu, se cambió también el doble pivote con las lesiones de Lolo. Yo creo que todo eso posiblemente también haya perdido. Pero al final todo influye en una liga de tantos partidos, ¿no? Aquí lo que se está viendo es un poco por qué, como ha dicho Paco, el Elche está así, si puede o no puede. Es decir, yo a mí me gustaría añadir, porque de los tres hay cosas que estoy de acuerdo y de los tres hay cosas que no estoy de acuerdo. Y me gustaría aportar también mi pequeño análisis, porque como todos, termina el partido y le da la vuelta y se dice, bueno, ¿cuál es la verdadera razón? Yo creo que el equipo sí tiene, no creo que tenga techo, que no tenga, que este sea su techo. Yo creo que tiene algo más. Entiendo que cuando un equipo está en crisis, es difícil ver jugar bien al fútbol, hasta los mejores equipos. Sí, pero Paco, tiene algo más, pero algo más no para quedar primero o segundo. No. Es que al final, algo más ahora mismo. Estás a un pasito del playoff. Exacto, yo hablo de algo más, para mí, algo más es tener 3, 4 o 5 puntos más que podía llevar por lo que voy a argumentar. Y entendiendo de que es una racha negativa, que falta confianza en la plantilla, que le faltan jugadores, porque la ausencia de Armando, aunque ya en el último tramo antes de la lesión ya no era el Armando de la primera vuelta, pero con el Armando de la primera vuelta era un Armando que la estrategia funcionaba, que la solidez defensiva era otra. Yo creo que, aparte de eso, de que Eldin sale de una lesión y puede ser un jugador importante y puede aportar, para mí creo que la falta de mentalidad ambiciosa de Baraja desde el banquillo, para mí, se está dejando notar. Yo creo que Baraja quiere ganar los partidos desde el orden y el control, que últimamente no está consiguiendo, defensivo, en vez de desde el dominio, el control y el ataque. Él, pues, apuesta por una fórmula que ahora no le está dando resultado. Y además, apuesta por una seguridad defensiva cuando ha cambiado de pareja de centrales 10 semanas consecutivas. Yo entiendo que no está armando, pero Hugo Álvarez lo tiene desde hace un mes con el alta médica. Si no lo utiliza, será porque él considera que no lo tiene que utilizar. Pero que cada semana haya una pareja de centrales que junte a un centrocampista con un jugador que sale de una lesión y que no tiene confianza como José Ángel. En fin, no voy ahora a enumerar todas las parejas de centrales que ha tenido en los últimos 2 meses y medio, pero eso no ayuda. Como tampoco ayuda, si quieres tener el control del partido y generar fútbol, tener un medio centro, 2 medios centros de corte defensivo. Tampoco ayuda. O sea, yo creo que el fútbol es mucho más fácil y si Lolo es más centrocampista y puede sacar el balón, que era el que le daba el equilibrio al equipo, de Lolo debe jugar en el centro del campo. No ponerlo defensa central cuando el otro día además no sirve ni para sacar el balón, porque no lo vi sacar el balón ni una vez. Pero sobre todo, yo creo que el equipo desde hace 6-7 jornadas juega con el freno de mano echado. Y eso es una cuestión del entrenador. Igual que le aplaudimos a Baraja que las primeras 6 jornadas a todos nos deslumbró porque veníamos de donde veníamos y el equipo jugaba suelto y se puso segundo clasificado en la jornada número 6, ahora no está suelto, ahora está con el freno de mano echado. ¿Por qué? Porque quiere ganar los partidos desde el control y la maduración de los partidos, pero es que eso no te sale. Yo prefiero que salgas desde el primer minuto, te pongas por delante y luego, pues ya veremos. Pero es que el que se pone por delante tiene más de medio partido ganado. Y dicho esto, creo que Baraja tiene mi confianza. Creo que todavía está en crecimiento porque es su primer año como profesional. Y creo que todavía le puede sacar al equipo esos 3 o 4 puntos que para mí debería llevar el equipo si él hubiera sido más ambicioso. Porque los jugadores son los mismos. Los que antes ganaban y llevaban 9 jornadas sin perder y ahora 5 sin ganar. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, del mensaje que tú mandas. Igual que el mensaje que puedan mandar con los cambios en momentos dados. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco. Además, es que creo que lo que estamos analizando aquí hoy no es la temporada en general, ¿no? Yo creo que estamos analizando el partido del Llagostera, del sábado pasado. Discrepo con Nando y con David en el hecho de que sí, que vas media tabla, de que llevas 40 puntos, que está muy cerca de la salvación, y si eso lo aplaudimos todos, si es que al final... No, eso, ahora mismo la nota global, si nos fijamos solo, es un notable. No, bueno, o un bien o un alto, bien. Podemos decir un bien alto. No, hombre, porque estás a 13 puntos del descenso. Y porque todos sabemos las condiciones en las que se hizo el equipo, todos sabemos lo que pasó, vale, muy bien. Pero no estamos analizando ahora la posición global que llevas en la jornada 27. Estamos analizando el partido del Llagostera, ¿no? Y creo que no hay que ser muy lúcido futbolísticamente para saber de que tú en casa tienes que ofrecer contra un equipo que viene de 42 puntos fuera de casa, de sacar uno. Es decir, no es que son datos que nadie se está inventando, son datos que están ahí. Y si eso es así, es por algo. Tú tienes que ser más valiente y tienes que ser más ambicioso, pero tanto entrenador como jugadores, y ser un poco más, no sé, buscar un poco más la portería, no a lo loco, nadie está diciendo de hacer un partido loco, pero sí ser un poco más ofensivo en tu campo, ¿no? Y efectivamente, pones a Lolo en el centro del campo, estaba jugando Caro de central, que para mí lo estaba haciendo bien, lo sacas del equipo, ¿por qué no juega Caro de central? Estás insistiendo en jugadores como Álvaro en la media punta, cuando a lo mejor lleva el chaval 7-8 jornadas que no está, la verdad que no está haciéndolo bien, igual que insististe al principio con Héctor las 11-12 primeras jornadas cuando no había manera de que diera pie con bola al chaval y venga con Héctor y ahora está 7-8-10 jornadas insistiendo con Álvaro cuando a lo mejor tienes otras alternativas, otras medias puntas que puedes poner desde el principio para jugar diferente, pues no sé, yo creo que es su primer año pero también puede cambiar, es mi opinión. Sí, yo creo que en el fondo la buena noticia es que, a pesar de llevar 5 partidos sin ganar, estás a un partido del playoff. Y quedan 14 jornadas. Baraja todavía tiene muchas posibilidades de sacar... No nos engañemos con todo esto el tema del Llagostera. Es que el Elche lleva jugando así en casa un montón de tiempo. No, claro. El Llagostera. No, empató contra el Huesca, contra el Numancia, contra... Daño, claro. El Huesca nos hizo mucho daño. Y menos los primeros partidos que vinieron aquí, todos se encerraban. Ahora mismo todos juegan mejor que nosotros. Tienen más ocasiones que nosotros. O sea, entonces, ¿por qué es? Hombre, o sea, es que porque para mí el equipo ya no está como estuvo hace mucho tiempo y realmente es el reflejo de cómo estás en la clasificación, ni más ni menos. Que estamos a 3 puntos del playoff, vale, pero cada vez hay más equipos que están a 3 puntos del playoff. Lo mejor de todo es que el descenso prácticamente todo lo hemos obviado ya porque estamos muy lejos, ¿no? O sea, ya lo tienes que hacer muy, muy rematadamente mal para que pierdas todos los partidos, ¿no? Pero realmente, el espejo, en las 9 jornadas que el Elche estuvo sin perder, también hubo muchísimas jornadas que jugó igual que ahora. Bueno, pero ganó 5 partidos y eso tampoco es fruto de la casualidad. Sí, no le vamos a quitar méritos. O sea, que al final estás donde estás. O sea, y no puedes darle... Si que te faltan 3 puntos menos... Si lo vemos así, tiene razón. El Elche está donde se merece, pero si a mí me preguntas, yo creo que tiene potencial para un poco más. Un poco más es 4, 5, 6 puntos más. Creo que perfectamente los podía haber sacado si hubiera tenido en momentos dados más ambición en los equipos y en los cambios. Esa es mi percepción. Hombre, la verdad es que el Elche cada vez que se ha adelantado en el marcador no ha perdido nunca. Ha ganado casi siempre. Es decir, el problema lo tiene que siempre ahora le marcan. Y entonces tienes que ir a remolque, con lo que nos cuesta meter goles. Mira, ahora nos quejamos, o se quejan los jugadores o el entrenador, y seguramente con razón, de que el público les pita. Lleva dos partidos pitándoles. El público no pita, me imagino, que porque quiera hacerle daño a la confianza de los futbolistas o al entrenador. El público pita no solo por el resultado, sino porque no se ha divertido. O sea, yo recuerdo empates, el día del Tenerife el público aplaudió a rabiar, porque el Elche hizo un partidazo contra el Tenerife y el mejor fue el portero del Tenerife. Sin embargo, ahora llevamos varios empates, Llagostera, Huesca, Numancia, Mallorca, que el público se aburre, no se distrae y al final esto es un espectáculo. Entonces, si tú te aburres y ves que tu equipo no te alegra la tarde, pues pitas. ¿Que eso no es bueno? Claro que no es bueno. Para la confianza del jugador es lo peor que puede pasar, excepto que tengas un Cristiano Ronaldo que le pita y el tío se enchufa y mete 4 goles, eso no lo tenemos aquí, ni lo tiene ningún equipo. Pero es lo que hay. Entonces, yo creo que es una consecuencia lógica. El público se aburre, te pita. El público ve que no ganas, te pita. ¿Qué es injusto? Probablemente, si tenemos en cuenta y ponemos en la balanza todos los argumentos de que hemos partido de un año cero con una plantilla que es la segunda de menor presupuesto, la más joven, la segunda más joven, que no hubo pretemporada, que Baraja se estrena como entrenador. Con todo eso es injusto los pitos. Pero es que ya no es la segunda más joven o la segunda más barata. Es que hay, la gente que coja la plantilla del Elche y vea dónde estaban los jugadores del Elche la temporada pasada. No estaba jugando ninguno. Isidoro estaba jugando en el Numancia, Sergio León en el Llagostera, con 9 goles. Y nadie puede dudar que a Sergio León se le está sacando un sobre rendimiento, por así decirlo. Y luego Espinosa al final, que es un descarte de un equipo de competición europea como el Villarreal. Es que el resto eran futbolistas: Javi Jiménez, media temporada en el Alcorcón, Paul baja a tercera división con el ilicitano, Ili estaba en segunda división alemana sin jugar, Pelayo llevaba, ¿cuántas sesiones lleva Pelayo? 2. Córdoba, Lugo, lleva 2 sesiones jugando 15, 16, 17, 20 partidos. O sea, que no nos podemos engañar tampoco, no nos podemos pensar que porque sean nuestros jugadores y queramos que sean los mejores del mundo, pedirles más de lo que realmente a lo mejor tienen, ¿no? Por eso yo creo que el rendimiento general... Yo les pido lo que he visto durante 20 y tantas jornadas. Si lo han dado, ¿por qué no lo pueden seguir dando? Será una cuestión de mentalidad, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo, quitando Espinosa, que tiene calidad, Sergio León, que tiene una confianza tremenda, y Alex Moreno, que realmente el chico está muy bien en el último mes y medio, el resto es que sí que da esa sensación de que están agarrotados. Juegas con un doble pivote, además, Pelayo, y lo que pasa es que el otro día... sale Cristaldo a los 20 minutos, pero sale frío también, y yo creo que hasta el segundo tiempo no se centra, por así decirlo. Pero sí que es verdad, lo habéis apuntado vosotros, si juegas con un doble pivote Mandy Pelayo, tiene que pasar dos cosas. O que no te creen ni una sola ocasión porque son dos defensivos y destruyen el juego rival, o lo que está pasando, que es que ni construyen ni destruyen. Y eso es un problema para el Elche, y eso es un problema que sí que es cierto que el entrenador debería tratar de atajar cuanto antes. Igual que el tema que ya ha apuntado Jorge también de Álvaro. O sea, yo creo que el otro día Baraja ya dio un paso, que fue el de meter a Espinosa en la media punta por el centro. El siguiente paso es que posiblemente sea ver si el equipo sin Álvaro consigue otras características. Con Álvaro ya sabemos cómo juega el equipo. Trabaja mucho, le abre huecos a Sergio León, juego aéreo y demás. Pues, oye, a ver si jugando con dos extremos y con Espinosa por el centro, o jugando a lo mejor con un centrocampista más, el equipo puede aportar otro juego. Lo que está claro es que con Álvaro el equipo, sobre todo además en los partidos de casa, en los que, como ya habéis apuntado vosotros, quizá tengas que llevar más la iniciativa y demás, acabas teniendo un futbolista que además es un problema, porque al medio fallo que tenga se le echa la gente encima. Y eso al final es un problema para el chico y es un problema también para el resto del equipo, que se acaba a lo mejor también llevando por la vorágine de esos silbidos. De todas formas, de los pitos, a lo mejor Jorge y Nando, que estaban en la grada, lo pueden... Yo creo que el otro día se pitaron los cambios, que eso en un cambio yo creo que no estás hundiendo a ningún jugador, por así decirlo, y se pitó al final. y un poco cuando se recibió el primer gol, pero rápidamente hubo... O sea, yo creo que los pitos del otro día me parecen, por el momento de la elección, más correctos que sí que los del día anterior, los del día del Huesca, que sí que fueron en jugadas, en mitad de jugadas y demás, que ahí sí que puedes tocar más a un equipo. Al final, pues pitar un cambio yo creo que se hace en todos lados, si no estás de acuerdo con él, y es otro momento que sí que puede ser, que no puedes hacer tanto daño a tu equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que durante una jugada tú no puedes ponerte a pitar a tu equipo, porque al final es que si estamos hartos de decirlo, es que es contraproducente, es que estás yendo contra tus propios jugadores. De todas formas, yo lo que le pediría a Baraja es, sobre todo, que se centrase en el capítulo de los centrales, que me parece fundamental para recuperar la solidez defensiva, y eso conlleva también los dos medios centros. Si tú quieres controlar el fútbol y tener la pelota más, tienes que tener a un jugador de otras características, no a dos obreros. Tendrás que tener a un obrero y a un arquitecto. Pero vamos, esto es el ABC del fútbol. Y sobre todo atrás, es que yo recuerdo cuando tenía más solidez el equipo, creo que era Armando y Hugo Álvarez, ¿no? Ya, lo que pasa es que el tema de los centrales es un tema... Ya sé que Armando está lesionado, que Hugo Álvarez sale una lesión. Sale de lesiones y sale de lesiones largas. Pero ya no solo los centrales. A José Ángel no le puedes pedir ahora ni que esté rápido, hay que darle partido y el chaval tiene que jugar. ¿Y tú ves lógico darle partido el primer partido titular, dárselo a Oviedo? Pues uno tiene que ser, ¿qué más da? Uno. Sí, qué maldad que sea Oviedo, que sea el Palamo. Estaba caro y lo estaba haciendo bien. Claro. Es que estaba haciéndolo mal caro. Yo es que entiendo que caro. No es que lo esté haciendo mal o esté bien. Me refiero que el tema de los centrales, pues que los tengas o no los tengas. Al final, ¿por qué inventa? Es decir, ¿por qué no eres práctico y juegas con Caro de central? Por ejemplo, el otro día y pones a Lolo en el medio centro con Mandi. Porque a lo mejor a él le gusta más Caro de lateral. Si es que no, eso está, eso está claro. Habría que preguntárselo al entrenador. No, si ya se lo hemos preguntado muchas veces. Pero el otro día es que puso a Isidoro de lateral. Es que el otro día lo tenía fácil para poner a Isidoro de lateral derecho y a Caro de central. Que viene con ritmo de partidos, que es un central rápido, que va bien al corte, que estaba además el chaval jugando bien. Es decir, es que no podemos decir que Caro estaba haciendo unos partidos que dices que estaba ganándose el banquillo. Desde mi punto de vista, Caro estaba haciéndolo bien en los dos o tres últimos meses que ha jugado. Yo pienso como tú, pero también entiendo... Y Isidoro es un chaval que cada vez que ha salido ha cumplido también. Bueno, pues ya tienes a dos de la defensa, más Alex Martínez, que bueno, eso es otra. Si nos podemos analizar los últimos partidos de Alex Martínez... Ya estuvo bien en la primera la parte. Es que tampoco puedes analizar así. Cuando tienes una racha no, más o menos que no es cuando positiva. Lleva cinco partidos y ganar, entonces, casi todos están mal. La mayoría de los futbolistas estarán. Sí, pero pues, a mí yo regular. Me pregunto para qué se ha traído a Noblejas, un jugador que lo ha fichado para lo que queda de temporada. Para meterle competencia. Para meterle competencia. Sí, para meterle competencia, pero le das el primer partido en Valladolid donde el chaval, yo no lo veo entrenar y a lo mejor es el peor lateral izquierdo que hay en segunda. Pero le das el primer partido en Valladolid que llevaba aquí tres días. Sí, pero no lo hace mal, porque no estaba sí, Alex bueno, Martínez. Pero le das el partido. Es decir, podías haber, no sé, jugado con otro. Le das el primer partido. El chaval no lo hace mal. Además tenía, no sé, si entraba Juan Villar por banda de... En fin. Y ya no lo volvemos a ver ni en convocatoria. Pues no sé, es un jugador que lo tienes aquí para tres años, pues también está bien que a lo mejor le des una oportunidad al chaval y que veamos el nivel que tiene. Si es que ahora mismo se cambiarían casi a los 11, ¿no? Menos a Sergio León, todos cambiaríamos a algún jugador de los últimos cinco partidos. Pero esto pasa con los resultados, porque además los resultados vienen acompañados de un juego que no está siendo convincente. Eso yo creo que el que tenga ojos y vea los partidos del Elche lo ve. Yo creo que en estas circunstancias, en las que un equipo, como todos, entra en un bache de juego, de resultados y de identidad futbolística, yo creo que Baraja debería resetear y pensar, bueno, ¿dónde funcionó mejor el equipo? ¿Cuáles fueron las jornadas que mejor funcionó? Es que y buscar ese equipo básico, luego habrán cambios. Yo creo que Baraja no ve así los partidos, y eso es a lo mejor otra de las cosas que estábamos hablando antes fuera de micrófono. Él sí que es cierto, el cuerpo técnico, plantea los partidos en función del rival. Y pues, eso puede ser bueno en ocasiones y puede ser malo en otras ocasiones. Claro, y por eso hay tanto cambio, por eso un día Caro juega de lateral, otro de central, un día Lolo juega en el medio centro, otro de central. Y eso, cuando ganas, todo está perfecto y a los jugadores les parece fetén. Y sí que es verdad que cuando no ganas, pues el jugador que quiere jugar de medio centro y no de central, pues empieza ya a mosquearse más, ya no corre igual, ¿no? Y eso es humano totalmente, ¿no? Cuando ganas, pues me da igual el mensaje que mandan siempre los jugadores. Pues a mí, como si me pone de portero, yo, mientras la cosa vaya bien, me da lo mismo. Y cuando estás ganando, pues al que quitan en el minuto 60 o el minuto 70 no le sienta tan mal, o al que está en el banquillo no le sienta tan mal. Y cuando empieza a revolotearse un poco la cosa, pues es cuando empiezan a haber más caras largas. Eso... también es de seres humanos y hay que entenderlo, pero Pero sí que es verdad que en eso de resetear, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero Baraja, tengo la sensación de que al final él coge la semana que viene, Mirandés este, pues voy, tengo planteado hacer este cambio. Al final, ¿cuántas veces hemos visto repetir un once titular de una semana para otra? Me parece que una vez. Una en 28 jornadas. Una vez en todo el partido, pues, dos semanas consecutivas con el mismo equipo. Yo creo que es que cuando ya son 28 semanas, no 4, 5 o 10, es porque es la decisión del entrenador y es el trabajo y la filosofía del entrenador. Y tendrás que estar de acuerdo con él o no, yo, o pues, discrepar, pero no vas a pretender tampoco darle martillazos para que cambie. No, discrepar no, pero yo se ve que entiendo poco de fútbol, porque yo entiendo que cuando se debe preparar un partido en función del rival es cuando el rival es superior. Si te viene el Barça, yo preparo el partido pensando en cómo tapo a Messi, a Neymar, a Luis Suárez y compañía. Si me viene el Madrid, lo mismo. Si me viene en segunda el Córdoba, lo puedo pensar. El Zaragoza, pero no cuando viene el colista. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero Baraja no está de acuerdo. Ya, con eso está claro. Yo no sé, Nando, tú... Y al final el entrenador del Elche, ¿quién es? Antiguamente, cuando tú jugabas, se preparaban los partidos en función del rival, si uno era superior y la tabla del Elche superior en 20 puntos al colista, ¿era el rival el que se tenía que preocupar de ti? A ver, siempre se miraba cómo estaba el rival y cómo siempre ha habido informes, ¿no? Lo que yo he hecho en falta es que no hay un equipo tipo. Es decir, todos los equipos que más o menos están bien tienen un equipo estándar, ¿no? Es decir, el Elche del ascenso de Escriba, es que había 10 jugadores que eran siempre un los jugador mismos, que tú y luego cambiaba uno. Es lo que digo, por ejemplo, tú dices Caro. Pues Caro a mí me gusta de central, pero si juega dos partidos de central, tres de lateral, uno de central, tal, al final, cuando estás cogiendo la posición o el sitio a una posición, después te cambian y vuelves a perderla, ¿no? Es decir, a mí me gustaría tener un equipo base, un equipo decía, este es mi equipo. Oye, que hay una expulsión, una lesión, una baja forma. Bien, pues cambio a uno, cambio a dos. Saberse el equipo de memoria, como decíamos antiguamente. Es lo que yo opino, ¿eh? Luego ya cada uno es, pues, que es lo que ha pasado siempre, tener un equipo base. Estos son mis 11 futbolistas o mis 12. Puede que haya uno o tal porque fuera me guste jugar de una manera o en casa me guste jugar de otra. Pero aquí no hay equipo base, es decir, aquí... El único que es el. Yo creo que el sí que hay base en cuanto a nombres. Y el delantero. En cuanto a nombres, sí, pero luego es lo que tú dices. Claro, un día juega de central. Estar cambiando a los futbolistas de sitio. Yo creo que eso no es bueno para los futbolistas. Es decir, uno, por ejemplo, que pueda ser. Que pueda jugar en varios sitios, vale, pero no todo. O sea, el Lolo no puede estar jugando un día de central, otro de medio. Porque lo al final, vuelven locos. ¿Qué va a pasar? Los mareas. Un esfuerzo del central me da un tirón. O un esfuerzo de. Me pasa cualquier cosa, ¿no? Cada uno tiene que estar más o menos en su sitio y ver dónde puede rendir más o menos un futbolista. Y creo que ahí es donde no se está. Ahí no se está llegando. Es una moda. Hay muchos cambios. Una moda de los nuevos entrenadores, pues eso, de tenerlos a todos muy enchufados, tal, pero es que yo creo que el fútbol está inventado y que los mejores tienen que jugar cada semana, excepto que uno se lesione, uno esté sancionado. Pero bueno, cada uno tenemos una opinión y cada uno somos un entrenador. Y el otro día pues seríamos 8.000 entrenadores ahí en el Martínez Valero. Está claro que cada uno lo vemos de alguna manera distinta. Que nos vamos, señores. Que el próximo sábado a las 6 en Anduba, el Elche se enfrenta a un Mirandés que aquí nos pasó por el rodillo. Y que es un equipo que yo creo que es todo lo contrario a lo que estamos hablando de Baraja. Es un equipo que sí que va a proponer el área a área. O sea, a ver si vemos un bonito partido. Un Mirandés que también está también ahora en sí, crisis. Sí, lleva 3 o 4. Pero bueno. 3 o 4 partidos sin ganar, perdiéndolo la mayoría. Vamos a ver si los pillamos un poco despistados. En ese partido donde recordemos no estará Isidoro y tampoco Pelayo, el primero por sanción, el segundo por lesión, y ojalá, yo creo que ya se cumple en 3 semanas la recuperación de Armando. Tampoco le pidamos que esté como en las primeras jornadas de liga, pero sin duda es un hombre importante por lo que aporta, por su personalidad defensivamente y también en la estrategia. Y a ver si se acuerda de Ilie también para el centro del campo. El otro día fuera de la convocatoria. Sí, porque de los pocos jugadores que en el centro del campo para mí tiene criterio, tampoco le ha dado ritmo de partido ni le ha dado nunca continuidad, estaría bien que se acordara de Ilie para jugar en el centro del campo. Igual lo ha notado ya el comentario que acabas de hacer, Jorge. Sí, lo hace. Gracias, Nando, Jorge, David. Buenas tardes. Y a todos vosotros por la atención prestada. Un placer, gracias. Mañana más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.